la radio del Clara. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo. Recreos musicales. María, María, ven acá corriendo, que su colgatillo se lo están comiendo. Hola, buenos días. Hoy tenemos un capítulo especial porque dentro de poco es Navidad y os hemos traído unas canciones de Navidad. Esta canción se llama Hacia el Belén va una burra. Es del artista Pica Pica y está en el álbum Navidad Navidad. La fecha del lanzamiento es en el 2017 y forma parte de un villancico. Y al niño que está en la cuna, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han robado. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. All I want for Christmas. Esta canción es de María Carey. La sacó el 1 de noviembre de 1994. Muchos artistas mundiales han hecho versiones de este tema, como Michael Bublé o Fifth Harmony. El año pasado esta canción se hizo súper famosa. Salió en Pasapalabra y estaba en el álbum Merry Christmas. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Su género es fiesta y tradición, música vocal y ligera. La canción dura 2 minutos y 12 segundos. Se publicó el 21 del 11 de 2013. La traducción de Jingle Bells es cascabel. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and jingle and beat, that's the jingle bell rock. Santa Claus is coming to town. Es una canción de Michael Bublé y pertenece al álbum Christmas Deluxe Edition, publicado el 5 de diciembre de 2017. Esta canción también la han cantado otros artistas como Justin Bieber en 2011 o Mariah Carey en 2015. Espero que os guste. ¡Feliz Navidad! Y hasta el año que viene. No sack on my back. You're gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time for the baby. And the snow is falling down.